María vía por tabaco, al bar nunca más me viste. Una negrita bailaba y a mí que me base al piste. Y pies para qué os quiero, no me lo pensé una vez. Ella me invitó al Caribe y yo en plancha me tiré. Me gustas tú, nena, me gustas tú. Me gustas tú, negra, me gustas tú. Moviendo las caderas en medio del mar azul. Me gustas tú, nena, me gustas tú. Llamaste a quién sabe dónde, también a la policía. Te pusiste de luto y yo me monté orgía. Que yo no estaba perdido, sino enredado a su piel. Y como tenía frío, en su cuerpo me quedé. Me gustas tú, negra, me gustas tú. Me gustas tú, negra, me gustas tú. Moviendo las caderas en medio del mar azul. Me gustas tú, negra, me gustas tú. Entre ti tú un día cierro. Me pasaron los años, mira el reloj que me dejé. Mi mujer está esperando, pero quiso el destino. Y cuando me iba a venir, otra mulatita vino y en su cuerpo subí. Me gustas tú.